En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Si bien sabemos desde pequeños que el ser humano integra el reino animal, su relación con el resto de este reino sigue siempre en discusión. Aún para quienes parecen aceptar que el ser humano desciende de los primates, no ven con muy buenos ojos que la conducta humana se equipare a la de los animales. Es más, solemos decir frases como «en pleno siglo XXI y pasa esto» como forma de reprobar comportamientos agresivos, violentos o de otro tipo que consideramos que no van de acuerdo a nuestro dignísimo superior escalafón del reino animal. Desmond Morris fue un zoólogo y etólogo inglés nacido en 1928 que comenzó a ser conocido en su país por ser el presentador de una serie documental de televisión sobre animales que se emitía desde un estudio construido en un zoológico de Londres. Publicó numerosos libros donde trata de entender la conducta humana desde parámetros estrictamente zoológicos. Por lo tanto, no apelará a la explicación sociológica, ni psicológica, ni de ningún otro tipo, sino que tratará de entender lo esencial de la conducta cotidiana como parte de la conducta animal de nuestra especie y, por lo tanto, la comparará con la de otras especies. Así comienza Desmond Morris su libro El mono desnudo, el más vendido de sus libros y que fuera publicado en 1967. Hay 193 especies vivientes de simios y monos. 192 de ellas están cubiertas de pelo. La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto a sí mismo el nombre de Homo sapiens. Esta rara y floreciente especie pasa una gran parte de su tiempo estudiando sus más altas motivaciones y una cantidad de tiempo igual ignorando concienzudamente las fundamentales. Se muestra orgulloso de poseer el mayor cerebro de todos los primates, pero procura ocultar la circunstancia de que tiene también el mayor pene y prefiere atribuir injustamente este honor al vigoroso gorila. Es un mono muy parlanchín, sumamente curioso y multitudinario, y ya es hora de que estudiemos su comportamiento básico. Yo soy zoólogo y el mono desnudo es un animal. Por consiguiente, este es un tema adecuado para mi pluma. Y me niego a seguir eludiendo su examen por el simple motivo de que algunas de sus normas de comportamiento son bastante complejas y difíciles. Sírvame de excusa el hecho de que, a pesar de su gran erudición, el Homo sapiens sigue siendo un mono desnudo. Al adquirir nuevos y elevados móviles, no perdió ninguno de los más viejos y prosaicos. Esto es, frecuentemente, motivo de disgusto para él. Pero sus viejos impulsos le han acompañado durante millones de años, mientras que los nuevos le acompañan desde hace unos milenios como máximo. Y no es difícil sacudirse rápidamente de encima la herencia genética acumulada durante todo su pasado evolutivo. Si quisiera enfrentarse con este hecho, sería un animal mucho más complejo y tendría menos preocupaciones. Tal vez en esto pueda ayudarle el zoólogo. Me doy cuenta de que al tratar estos problemas corro el riesgo de ofender a mucha gente. Hay personas que prefieren no ver su propio ser animal. Considerarán quizás que degrado a nuestra especie al hablar de ella en crudos términos animales. Solo puedo asegurarles que no es esa mi intención. Otros se quejarán de la invasión zoológica de su propio estudio especializado, pero yo entiendo que este estudio puede ser de gran valor y que, a pesar de sus defectos, arrojará una nueva y en cierto modo inesperada luz sobre la compleja naturaleza de nuestra extraordinaria especie. Hay detalles de nuestra vida cotidiana que nos pasan inadvertidos. No solemos encontrar en ellos nada interesante. No nos detienen a reflexionar. Son solo parte de nuestros hábitos. Pero lo que hace interesante cualquier comportamiento no es tanto el comportamiento en sí, aisladamente, sino la posibilidad de tener un marco con el cual explicarlo. ¿Hacia qué lado de su cuerpo ponen habitualmente las madres los bebés cuando los cargan? Cualquiera diría que es puro azar. ¿Y si la medición de la frecuencia de los comportamientos no se asemejara a las frecuencias esperadas para un comportamiento al azar? Escribe Desmond Morris en su libro El mono desnudo. Los acostumbrados mimos, arrumacos y operaciones de limpieza requieren pocos comentarios. En cambio, la posición en que sostienen al niño contra su pecho mientras descansa es bastante reveladora. Cuidadosos estudios americanos han revelado la circunstancia de que el 80% de las madres acunan a sus hijos en el lado izquierdo y los sostienen contra el mismo lado de su cuerpo. Si pedimos que se nos explique la significación de esta tendencia, casi todo el mundo nos responderá que se debe indudablemente al predominio de las personas que usan con preferencia la mano derecha. Sosteniendo a sus hijos con el brazo izquierdo, las madres pueden manipular libremente el miembro dominante. Cierto que existe una pequeña diferencia entre las hembras zurdas y las normales, pero esto no basta para darnos una explicación adecuada. Resulta que un 83% de las madres que emplean la derecha sostienen a sus hijos en el costado izquierdo, pero lo mismo hace el 78% de las madres zurdas. En otras palabras, solo un 22% de las madres zurdas conservan libres para la acción la mano dominante. Tiene que haber, pues, otra explicación menos manifiesta. La otra única clave se infiere del hecho de que el corazón está en el lado izquierdo del cuerpo de la madre. ¿No podría ser que el sonido del latido del corazón fuese el factor vital? Pero, ¿de qué manera? Tratando de contestar a esta pregunta, se pensó que quizás, durante su existencia en el claustro materno, el embrión en desarrollo experimentaba una fijación, una impresión, en el ruido del latido del corazón. Si esto es así, el hecho de descubrir el ruido familiar después del nacimiento podría producir un efecto calmante en el niño, especialmente al verse lanzado al mundo exterior extraño y temible. En tal caso, la madre, ya sea instintivamente, ya después de una serie inconsciente de pruebas y errores, llegaría a descubrir que su hijo está más tranquilo cuando lo sostiene con el brazo izquierdo sobre el corazón que cuando lo hace con el derecho. ¿Qué otros posibles resultados puede tener esta fijación en los latidos del corazón? Puede, por ejemplo, explicar el porqué de nuestra insistencia en localizar los sentimientos de amor en el corazón y no en la cabeza. La oscilación se produce aproximadamente con el mismo ritmo que los latidos del corazón. Y es probable que también esto recuerde a los niños las rítmicas sensaciones a que se acostumbraban en el interior del claustro materno, la palpitación del gran corazón de la madre encima de ellos. Nos mecemos cuando sentimos angustia, oscilamos hacia adelante y hacia atrás sobre los pies cuando nos enfrentamos con algún conflicto. La próxima vez que vea usted a un conferenciante o a un orador después de un banquete oscilando rítmicamente a un lado y otro, comprueben si sus oscilaciones se producen al mismo ritmo que los latidos del corazón. Su inquietud al tener que enfrentarse con un auditorio le impulsa a realizar los movimientos más tranquilizadores que le permiten las limitadas circunstancias, y por esto se refugia en el conocido y antiguo latido del claustro materno. Donde quiera que vean inseguridad, hallarán posiblemente el ritmo tranquilizador del corazón envuelto en cualquier disfraz. No es casualidad que la mayor parte de la música y de las danzas populares tengan un ritmo sincopado. También aquí, los sonidos y los movimientos devuelven a los actores al mundo seguro del útero. La capacidad de manejar un lenguaje verbal ha sido uno de los grandes inventos de la humanidad. Hemos llevado los procesos de comunicación a lugares insospechados para el resto de los animales. Pero no es todo lo que hacemos para comunicarnos, porque nuestro lenguaje verbal no anula nuestro comportamiento con sonidos no verbales, con sonidos, con gestos, y no los anula ni los suplanta, tal vez porque ellos forman parte de un comportamiento más básico, común a varios tipos de animales. Dice Desmond Morris en su libro El mono desnudo. Los sonidos que compartimos con otros primates no son eliminados por nuestra recién conquistada habilidad verbal. Nuestras señales sonoras innatas permanecen y conservan sus importantes papeles. No solo proporcionan los cimientos vocales sobre los que construiremos nuestro rascacielos verbal, sino que existen también, por su propio derecho, como aparatos de comunicación típicos de la especie. A diferencia de los signos verbales, surgen espontáneamente y significan lo mismo en todas las civilizaciones. El grito, el sollozo, la risa, el rugido, el gemido y el llanto rítmico transmiten los mismos mensajes a todos y en todas partes. Como los sonidos de otros animales, están relacionados con los estados emocionales básicos y nos dan una impresión inmediata del estado motivador que vocaliza. De igual manera, hemos conservado nuestras expresiones instintivas, la sonrisa, la mueca, la mirada fija, la cara de pánico y el rostro iracundo. También estas son comunes a todas las sociedades y persisten a pesar de la adquisición de muchos gestos culturales. Es curioso observar cómo se originan estos sonidos y estos gestos básicos de la especie durante los primeros tiempos de nuestro desarrollo. Las reacciones rítmicas de llanto se manifiestan, como todos sabemos muy bien, desde el momento de nacer. La sonrisa llega más tarde, aproximadamente a las 5 semanas. La risa y los berrinches no aparecen hasta el tercer o cuarto mes. Vale la pena estudiar más atentamente estos hábitos. El llanto no es solo la primer señal que damos de nuestro estado de ánimo, sino también la más fundamental. La sonrisa y la risa son señales únicas y bastante especializadas. En cambio, el llanto la compartimos con millares de otras especies. Virtualmente, todos los mamíferos, por no hablar de los pájaros, emiten agudos gritos, chillidos o lamentos cuando están asustados o cuando sufren. En los mamíferos superiores, cuyas expresiones faciales han evolucionado como sistema de señales visuales, estos mensajes de alarma van acompañados de las características caras de miedo. Estas reacciones, tanto en los animales jóvenes como en los adultos, indican que algo anda realmente mal. Los jóvenes avisan a sus padres, los adultos avisan a otros miembros de su grupo social. Es interesante observar lo mucho que, como hábito de reacción, se parecen el llanto y la risa. Tendemos a olvidarlo porque ambas acciones responden a estados de ánimo muy diferentes. La risa, como el llanto, requiere una tensión muscular, abrir la boca, distender los labios y respirar exageradamente con intensas expiraciones. En grados de alta intensidad incluye también el enrojecimiento de la faz y el humedecimiento de los ojos. Pero las vocalizaciones son menos roncas y no tan agudas. Sobre todo, son más breves y se suceden con mayor rapidez. Es como si el prolongado gemido del niño que llora se fracciona, cortado en pequeños pedazos, y al propio tiempo se hiciera más suave y más grave. Así pues, la risa dice: reconozco que el peligro no es real, y transmite este mensaje a la madre. Entonces, la madre puede jugar vigorosamente con el niño sin hacerle llorar. En los niños, las primeras causas de la risa son los juegos infantiles de los padres, palmoteos, saltos rítmicos sobre las rodillas y elevaciones en el aire. Más tarde, las cosquillas desempeñan un papel principal, pero no antes del sexto mes. Todos estos estímulos son violentos, pero realizados por el protector seguro. Los niños aprenden muy pronto a provocarlos, por ejemplo, escondiéndose, con lo cual experimentarán la impresión de ser descubiertos, o jugando a escapar para ser alcanzados. Por consiguiente, la risa se convierte en señal de juego, una señal susceptible de ser fomentada y desarrollada por las progresivas interacciones entre el niño y sus progenitores. Si este produce excesivo espanto o dolor, la reacción derivará hacia el llanto y provocará inmediatamente una respuesta protectora. Este sistema permite al niño desarrollar la exploración de sus capacidades corporales y de las propiedades físicas del mundo que le rodea. Entre la novedad y el reconocimiento de ciertos patrones conocidos, en esa dicotomía parece moverse nuestro comportamiento. En ciertos contextos, la novedad debe ser reducida para que el comportamiento sea más eficiente. Así pasa con el entrenamiento en ciertas disciplinas. Pero también necesitamos espacio creativo para estar preparados para la novedad. Buscarla se hace parte del juego. Pero no por eso se elimina la vinculación entre uno y otro comportamiento. Los tics, los comportamientos recurrentes, pueden ser explicados como parte de esta dinámica animal. Dice al respecto Desmond Morris en su libro El mono desnudo. Los individuos socialmente bien adaptados presentan también tics de vez en cuando. Generalmente, estos se presentan en momentos de tensión y también entonces actúan como tranquilizantes. Conocemos todos los síntomas. El hombre de negocios que espera una llamada telefónica vital tamborilea con los dedos sobre su escritorio. La mujer que aguarda en la sala de espera de un médico cruza y descruza los dedos sobre su bolso. El niño aturullado balancea el cuerpo de un lado a otro. El que espera a ser padre pasea arriba y abajo. El estudiante que se examina chupa su lápiz. El oficial impaciente se acaricia el bigote. Siempre que se produzcan con moderación, estas pequeñas maniobras antiexploratorias resultan útiles. Nos ayudan a soportar la esperada sobrecargada dosis de novedad. En cambio, si se emplean con exceso, existe el peligro de que se vuelvan irreversibles y obsesivas y persistan incluso cuando no son necesarias. Los estereotipos abundan también en situaciones de aburrimiento extremo. Esto podemos verlo claramente en los parques zoológicos y también en nuestra propia especie. A veces alcanzan proporciones espantosas. Lo que ocurre es que los animales cautivos establecerían contactos sociales si tuvieran oportunidad de hacerlo, pero se encuentran físicamente impedidos de realizarlo. La situación es prácticamente idéntica en los casos de retraimiento social. La reja de la jaula es un sólido equivalente físico de la barrera psicológica con que tropieza el individuo socialmente retraído. Constituye un poderoso ingenio antiexploratorio y el animal del zoo, al encontrarse sin nada que explorar, se expresa de la única manera posible, produciendo estereotipos rítmicos. Todos conocemos el continuo paseo del animal enjaulado, pero esta no es más que una de las muchas formas en que puede manifestarse. Una de ellas es la masturbación estilizada, a veces ni siquiera requiere de la manipulación del pene. El animal, generalmente un mono, se limita a realizar movimientos masturbatorios con el brazo y con la mano sin tocarse realmente el pene. Algunas monas se chupan reiteradamente sus propios pezones. Los pequeñuelos se chupan las patas. Los chimpancés se meten briznas de paja en las orejas, hasta entonces sanas. Los elefantes mueven la cabeza arriba y abajo durante interminables horas. Ciertos animales se muerden repetidamente o se arrancan los pelos. Pueden producirse automutilaciones graves. Algunas de estas reacciones corresponden a situaciones tensas, pero muchas de ellas se deben simplemente al aburrimiento. Cuando no hay variabilidad en el medio, el impulso exploratorio se remansa. Si nos limitamos a mirar a un animal aislado que realiza uno de estos estereotipos, no podremos saber de cierto cuál es la causa de su comportamiento. Puede ser el aburrimiento o puede ser la tensión. En este último caso, puede ser el resultado de la inmediata situación del ambiente o puede ser un fenómeno a largo plazo que tiene su origen en una crianza anormal. Unos pocos y sencillos experimentos nos darán la respuesta. Coloquemos un objeto extraño en una jaula. Si desaparecen los estereotipos y empieza la exploración, es evidente que aquellos serán causados por el aburrimiento. En cambio, si los estereotipos aumentan, ello se debe a que eran causados por la tensión. Si persisten después de introducir en la jaula otros miembros de la misma especie produciendo un medio social normal, entonces el individuo de los estereotipos tuvo casi con toda seguridad una infancia anormalmente aislada. Todas estas peculiaridades del parque zoológico pueden ser también observadas en nuestra propia especie, quizá porque hemos dado a nuestros zoos una estructura muy parecida a la de nuestras ciudades. Esto debería ser para nosotros una buena lección, recordándonos la enorme importancia que tiene un buen equilibrio entre las tendencias neofóbicas y neofílicas. Si no lo logramos, no podremos funcionar debidamente. Nuestros sistemas nerviosos nos ayudarán en lo posible, pero el resultado será, invariablemente, un disfraz de nuestro verdadero potencial de comportamiento. Nuestros comportamientos nos definen, somos lo que hacemos. Y aquellos comportamientos que se reiteran de una manera llamativa en los diversos individuos son los que nos definen como especie. Cosas aparentemente simples y aparentemente ligadas a las modas o las costumbres puramente sociales, como una peluquería, podrían también ser entendidas como parte de nuestro comportamiento como especie. Dice Desmond Morris en El mono desnudo. En su forma actual, la disposición del pelo de la cabeza difiere extraordinariamente entre los dos sexos y, por ende, constituye una característica sexual secundaria. Sus asociaciones sexuales se han influido inevitablemente en los hábitos de comportamiento sexual, hasta el punto de que el acto de mesar o acariciarse el cabello de otra persona es hoy en día una acción demasiado cargada de sentido erótico para ser permisible como simple ademán amistoso social. Sí, como consecuencia de esto, ha quedado prohibido en las reuniones sociales entre amigos, es necesario encontrar otro desahogo a nuestro impulso. Acariciar un gato o pasar la mano sobre la tapicería de un sofá puede ser un desahogo a nuestro impulso de asear, pero la necesidad de ser aseado requiere un contexto especial. El salón de peluquería es la respuesta perfecta. El parroquiano puede someterse al aseo a plena satisfacción, sin el menor temor de que ningún elemento sexual se interfiera en el procedimiento. Este peligro queda eliminado por el hecho de haber formado una categoría especial de cuidadores profesionales, completamente separada del grupo tribal de amistades. El ejemplo de cuidadores varones para los varones y hembras para las hembras ha reducido todavía más el riesgo. Cuando no se hace así, la sexualidad del cuidador se reduce en cierto modo. Si una hembra es atendida por un peluquero varón, este se comporta generalmente de un modo afeminado, con independencia de su verdadera personalidad sexual. Los varones son casi siempre atendidos por barberos del mismo sexo, pero si se emplea un masajista hembra, esta suele ser bastante masculina. Como pauta de comportamiento, el cuidado del cabello tiene tres funciones. No solo limpia el cabello, siendo un desahogo del impulso del aseo social, sino que sirve también para hermosear al individuo. El adorno del cuello con propósitos sexuales, agresivos o sociales es de otra clase. Es un fenómeno muy extendido en el mono desnudo. El tatuaje, el afeitado, el corte de cabello, la manicura, la perforación de las orejas y las formas más primitivas de escarificación parecen tener su origen en simples acciones de aseo. Al asumir la función exhibicionista, las primitivas acciones de comodidad referentes al cuidado de la piel se transforman en algo equivalente a la multiplicación de esta. Esta tendencia puede observarse también en ciertos animales en cautividad de los parques zoológicos. Rascan y lamen con anormal intensidad hasta dejar manchas lampiñas o producir pequeñas heridas en su propio cuerpo o en el de sus compañeros. Este aseo excesivo es producto de un estado de tensión o de aburrimiento. Condiciones parecidas pudieron muy bien incitar a miembros de nuestra especie a mutilar las superficies de su cuerpo, en cuyo caso la piel descubierta y la lampiña les habrían servido de ayuda y de acicate. Sin embargo, en nuestro caso, el innato oportunismo que nos caracteriza nos permitió explotar esta tendencia, por lo demás peligrosa y perjudicial, y utilizarla como procedimiento de exhibición decorativa. Considerados los humanos como animales, seguramente compartimos diversos rasgos con muchos animales, pero especialmente con los primates. Puede que algunos comportamientos animales tomen en nuestra especie un curso especial, pero eso no evita que nuestros puntos de contacto sean tanto o más llamativos que los puntos de diferenciación. Uno de los rasgos que más nos emparentan con los primates tiene que ver con la manera de zanjar algunos conflictos mediante el combate, pero también con la manera en que decidimos evitar el combate y buscamos otros comportamientos que permitan sacar la furia pero sin llegar a la agresión directa. Dice Desmond Morris en su libro El mono desnudo. Cuando los impulsos de ataque y de fuga son vigorosos y simultáneamente activados, exhibimos un gran número de movimientos intencionados, característicos y de actitudes ambivalentes. La más corriente consiste en levantar el puño cerrado, además de convertirlo en un rito de dos formas diferentes. Se realiza a cierta distancia del rival, a demasiada distancia de este para que pueda convertirse en un puñetazo. De este modo, su función deja de ser mecánica y el ademán se transforma en una señal visual. Con el brazo doblado y levantado a un lado, ha pasado a ser el ademán formal y desafiador de los regímenes comunistas. Pero su sentido ritual se ha acentuado con la adición de movimiento del antebrazo en actitud de pegar. Sacudirle el puño de esta manera produce también un impacto más visual que mecánico. Damos rítmicamente golpes repetidos con los puños, pero siempre a respetuosa distancia. Mientras hacemos esto, el cuerpo puede efectuar pequeños movimientos intencionales de aproximación, acciones que reiteradamente se frenan a sí mismas para no ir demasiado lejos. A veces, el individuo da un fuerte y sonoro golpe con el pie y deja caer el puño sobre cualquier objeto próximo. Esta última acción se parece a algo que vemos frecuentemente en los animales, en los que se califica de actividad de redirección. En ocasiones menos formales, la respuesta antimirada fija consiste en sencillos movimientos de desviación de la mirada o en expresiones de ojos distraídos. Solo el individuo realmente agresivo es capaz de mirar a los ojos indefinidamente. Durante las conversaciones corrientes, cara a cara, solemos desviar la mirada de nuestro interlocutor mientras hablamos. Y le miramos solo al final de cada frase o de cada párrafo para comprobar su reacción a lo que acabamos de decirle. El conferenciante profesional necesita bastante tiempo para acostumbrarse a mirar directamente a sus oyentes en vez de mirar por encima de sus cabezas, al suelo o al fondo o a los lados del salón. Aunque se encuentra en una posición sumamente dominante, son tantos los asistentes que le miran con fijeza, desde el refugio de sus butacas, que experimenta un miedo elemental e inicialmente invencible. A base de mucha práctica, puede llegar a dominar esta situación. La sencilla, agresiva y física circunstancia de ser contemplado por un numeroso grupo de personas es también causa del cosquilleo que sienten los actores en la boca del estómago antes de entrar a escena. Desde luego, se sienten naturalmente preocupados por la calidad de su actuación y por la forma en que será recibido, pero la mirada amenaza de la masa constituye un riesgo adicional y más fundamental. Este es también el caso de la mirada curiosa, que a nivel inconsciente se confunde con la mirada amenazadora. Los lentes y las gafas de sol hacen que la cara parezca aún más agresiva, porque aumenta artificial y accidentalmente la fuerza de sus miradas. Si nos mira una persona que lleva lentes, recibimos una supermirada. Los individuos de modales suaves suelen elegir lentes de montura fina, probablemente sin darse cuenta de ello, porque esto les permite ver mejor con el mínimo de exageración en la mirada. De esta manera evitan provocar la contraagresión. Los chimpancés apaciguan a sus rivales ofreciendo una mano desarmada al individuo dominante. Nosotros empleamos también este ademán en su típica forma de petición de súplica. También lo hemos adoptado como forma común de saludo expresada en el amistoso apretón de manos. Muchas veces los ademanes amistosos provienen de las actitudes de sumisión. El apretón de manos constituye una ceremonia mutua entre individuos de igual o parecido rango, pero se transforma en inclinación para besar la mano cuando existe una gran desigualdad de categoría. Este último refinamiento es cada vez más raro debido a la creciente igualdad entre los sexos y las diferentes clases, pero persiste aún en ciertas esferas especializadas donde se conserva un rígido respeto a la jerarquía, como en el caso de la iglesia. Hay otras muchas especialidades culturales en el reino del comportamiento de sumisión, tales como arrojar la toalla o izar la bandera blanca, pero esto no nos interesa aquí. Sin embargo, merece la pena mencionar un par de trucos remotivadores sencillos, aunque solo sea por su interesante semejanza con los empleados por otras especies. Recordemos el empleo de ciertos procedimientos juveniles, sexuales o de asco, frente a individuos agresivos o potencialmente agresivos, como método de despertar sentimientos pacíficos que contrarresten y eliminen los de violencia. En nuestra propia especie, el comportamiento infantil por parte de adultos sumisos es muy corriente durante el galanteo. La pareja adopta a menudo el lenguaje infantil, no porque tienda al paternalismo, sino porque con ello provoca cada cual sentimientos cariñosos y protectores, maternales o paternales en el compañero, y eliminan, por ende, otros sentimientos más agresivos, o por decirlo así, más temibles. Es divertido observar, si pensamos en el desarrollo de esta actitud en el cortejo de los pájaros, el extraordinario incremento de la mutua alimentación durante nuestra propia fase de galanteo. En ningún otro momento de nuestra vida nos esforzamos tanto en obsequiar a la pareja con apetitosos bocados o en regalarle cajas de bombones. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.